estamos hablando en la salud. Igual, en cada municipio, en cada comunidad, tienen sus promotores, sus promotoras de la salud. Ellos están atendiendo las enfermedades. Pero si acaso hay enfermedades muy graves, lo traen hasta acá en Central, pero de vez en cuando. Pues así está formado el pueblo, ahí está organizado el pueblo en la salud. Ya tenemos avances. Pues, aunque bajo de las amenazas del mal gobierno, pues sí, ahí estamos, avanzando poco a poco. Así está organizado. Y nosotros como Junta de Buen Gobierno estamos viendo, pues, como tenemos control en cada municipio. Ajá. Estamos trabajando junto con los consejos autónomos. Estamos viendo la necesidad en cada áreas de trabajo y así estamos trabajando. Ajá.